Biblia. Textos bíblicos controversiales. Y esta ocasión, pues como la habíamos mencionado, iremos hasta Levítico capítulo 18, versículo 22. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, dice así: No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Y repito, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18, 22. ¿Esta cita acaso condena a los homosexuales? En la sociedad actual, mis amigos, la homosexualidad no solo es visto por muchos como aceptable, sino que también es fuertemente defendido por los medios de comunicación y grupos de derechos sociales. Supongo y creo que tú lo has visto en muchas ocasiones. Tantas pancartas, imágenes, ideas, las telenovelas, las películas, es más, aún la propia música, defienden los derechos de los homosexuales y sus ideas, sus principios y lo que ellos desean hacer en su diario vivir. La Biblia entonces, mis amigos, ¿permite o condena las prácticas de los homosexuales? ¿Qué piensas? ¿Indica acaso Levítico 18, 22 y algunos otros pasajes bíblicos una posición sobre este tema? ¿Crees que lo condena o crees que está a favor de sus derechos de los homosexuales? ¿Tú qué crees, amigo, mi hermano, a través de los estudios que has tenido en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice nuestro Dios acerca de esto? Bueno, vamos a decirte entonces la evaluación bíblica acerca de la homosexualidad. Levítico 20, capítulo 20, versículo 13, te repito, Levítico capítulo 20, versículo 13, reitera la prohibición de la homosexualidad con más detalle y adjunta una pena para ellos. Ajá, Levítico 20, 13 reitera la prohibición de la homosexualidad y aún detalla una pena para ellos. Dice así Levítico 20, 13. Si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Aquí el término varón es usado en un vocablo, en una palabra en hebreo mencionado en los rollos del Mar Muerto, allí donde se encontraron la Biblia, la palabra de Dios, es un vocablo llamado Zacar. La terminación varón viene del vocablo en hebreo sacar. Este señala, mis amigos, inequivocadamente al sexo masculino y término varón, que es para el hombre en sentido más genérico, detonando entonces a todos los miembros entre este sexo. Se considera entonces su edad también, abarcando claramente a ambas participaciones en relaciones consensuales entre varones y no solamente al perpetrador de una violación homosexual. Esta cita bíblica no solo está diciendo para aquellos que practican por propio gusto, por así decir, la homosexualidad entre varón y varón, entre hombre y hombre, sino también para una violación homosexual, algo que tal vez es de los más terribles momentos que hay en el pecado, en este mundo. Es por ello que es importante señalar sacar, porque también varón es denominado también como para mujer, ya cuando hacen un sentido genérico para toda especie de los humanos. Varón como es el hombre, a veces el hombre es referido a la humanidad. En este caso, el verbo sacar especifica que es para el hombre como el varón, como el sexo masculino, por así decir. Por eso, amigos, la naturaleza absoluta de esta prohibición bíblica contrasta abiertamente con actitudes más tolerantes a la homosexualidad de los existentes en el antiguo cercano Oriente. Si tú te has dado cuenta, hay muchas noticias o momentos que hemos visto a través del internet y otros medios donde en el cercano Oriente siempre buscan algún pretexto para poder ir en contra de los homosexuales y destruirlos. Simplemente no cabe en ningún lugar. en aquellos lugares. Son completamente despreciados y destruidos, por así decirlo, si no es que hasta los humillan, mis amigos y hermanos. Por eso, si bien la legislación está considerada desde un punto de vista masculino, la prohibición de relaciones lesbianas está implícita en el decreto general, ¿no crees? Que prohíbe las prácticas abominables de los egipcios, cananeos y otras naciones. Ya vemos allí entonces en el libro de Levítico capítulo 18 versículo 3 y versículos del 24 al 28 donde ya se enfrasca, por así decirlo, en las prácticas abominables de los egipcios, cananeos y otras naciones. Y todos ellos no solamente es una práctica homosexual refiriéndose solamente a los hombres, sino también a las mujeres, al sentido de los lesbianos. Si nosotros vamos a la historia universal, allá en Levítico, en la época, analizando la época de los levíticos y hablando sobre las prácticas egipcias, cananeas y de otras naciones, siempre se sabe que siempre hubo homosexualidad en esos tiempos. Cada quien practicaba de una manera diferente, pero siempre fue lo mismo. Del mismo modo, mis amigos, el abuso homosexual a los niños, por ejemplo, la pedofilia, queda implicado dentro de todo esto, ya que el verbo sacar es todo varón, y no solo el adulto, también los niños, los jóvenes. Por eso la homosexualidad es una abominación que conlleva la pena de muerte, tal como lo dice la cita anterior mencionada, el 20:13 de Levítico. Y esto, mis amigos y hermanos, está a la par del bestialismo que viola el principio que debe compartirse en la sexualidad humana, ¿no lo crees? La sexualidad humana es de otra forma de ver, desde otro principio, no como lo vemos en la actualidad, como está tan distorsionado gracias a los medios de comunicación y algunas otras cosas que han provocado que la homosexualidad exista aún más grande de lo que ya está. Solo con humanos, claro está. La prohibición, mis amigos, aparece dentro del mismo marco legal, que abarca también el incesto, el adulterio y el bestialismo. Prácticas que muy probablemente nosotros podemos analizar y ver, mis amigos y hermanos, que la Biblia lo condena drásticamente al tomarlo como prácticas de los egipcios, de los cananeos y de los pueblos aquellos. Cuando Dios prohibió o separó al pueblo de Israel, recordemos que no lo hizo porque Dios dijo, pues que quiero que tú sufras de algunas cosas, quiero separarte de lo que yo creo que es mejor. No, mis hermanos y amigos, Dios, nuestro Padre Celestial, sabía las prácticas tan degradantes que existían en los pueblos que estaban alrededor de Israel. Y si ellos eran contaminados con esas prácticas, muy probablemente ellos también terminarían mal y alejándose de nuestro Dios y Creador. Claramente nosotros lo hemos visto a través del repaso de la escuela sabática de esta semana. Si tú lo has estudiado, Jeremías habla acerca de cómo el pueblo ha sufrido bastante desgracia por la separación de los reyes, por la desviación de los reyes de Israel para practicar las cosas de sus vecinos. Y al final, Jeremías se lamenta porque ellos se separan y deben de recibir el castigo. Y Dios no dice, nada más porque te separaste ya te voy a alejar, nada más porque tomaste, fumaste, te voy a separar del pueblo. No, simplemente porque al practicar las cosas de los pueblos a los alrededores del pueblo de Israel, era lógico que en un futuro no muy lejano, esta abominación de la homosexualidad llegaría dentro del propio pueblo de Israel. Habría también la bestialidad, el adulterio, el incesto. Y también, mis amigos y hermanos, aunque no lo querramos ver, también a lo que se llama pedofilia para los niños también. Esto es tan degradante y triste al platicar y hablar de estos temas, que muy probablemente, amigos y hermanos, a veces nos pone triste saber acerca de estos temas, pero veamos que a través de la Biblia, la palabra de Dios lo menciona desde épocas tan antiguas que estas prácticas aún contaminan a nuestra propia iglesia. Así es, en la actualidad nuestra propia iglesia es contaminada de diferentes formas y una de ellas es esta, gracias a los medios de comunicación. Por eso si nosotros nos vamos a un contexto más amplio de Levítico 18, nos daremos cuenta que señalan otras desviaciones respecto del ideal que Dios quiere para la sexualidad humana. La sexualidad humana ha sido degradada de una manera tal que la mente constante del ser humano, de aquellos que practican las cosas del mundo, muy probablemente serán transformadas de tal forma que en lugar de estar pensando en leer la Biblia, o en estudiar, o en cantar, o en acercarse a Dios, o simple y sencillamente hacer el bien a tu prójimo, terminan pensando en la sexualidad. Por eso Dios dice que el ideal de Dios para la sexualidad humana es otra y no la degradación que nosotros vemos en la actualidad. Desde tiempos de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer el uno para el otro, de lo que está señalado por las metáforas de una sola carne. Recordemos, ahí en la palabra de Dios nos señala la metáfora de una sola carne cuando es hombre y mujer. ¿No crees que muy probablemente pudo haber puesto dos mujeres, dos hombres, si él hubiera permitido que así fuera? ¿Para qué crear dos sexos opuestos si quería que los mismos sexos estuvieran igual? Ahí está la diferencia. Por eso todo esto tiene un propósito, para hacernos fructíferos juntos, para que pobláramos la tierra, mis amigos y hermanos. Algo que tal vez nosotros no hemos tratado o alcanzado a comprender lo que Dios nos quiere decir. Por eso él dijo, cuando se multipliquen es porque tiene dos sexos diferentes, no del mismo. Tal relación debería ser permanentemente monógama, heterosexual e interhumana. Ahí, mis hermanos y amigos, las prohibiciones de Levítico 18 entonces nos confirman los límites establecidos en Génesis capítulos del 1 al 3. Por lo tanto, la homosexualidad perturba, viola el orden de la creación establecida por nuestro Dios. Esto destruye el plan de Dios original para el ser humano. Al abdicar entonces esta propia sexualidad, asumiendo el rol del sexo opuesto como en una relación homosexual, en el caso de los hombres, o lesbianos, en el caso de las mujeres, es una profanación del orden divino de la creación, porque la sexualidad es un rasgo esencial de la existencia y la personalidad humana. Algo que Dios nos predispuso allí en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, para que nosotros hiciéramos lo que deberíamos de hacer. El enemigo vino a destruir y acabar de tal forma que hasta la actualidad el mismo pueblo de Dios está contaminado en estas situaciones. Y no me refiero solamente a la homosexualidad, sino también a los abusos a través con los niños, con las propias esposas, en la propia familia, cuando los obligan a tener este tipo de relaciones que no deben de tener. Un tema que, aunque no querramos, mis amigos y hermanos, sucede aún dentro de nuestra iglesia, aún siendo el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Israel fue contaminado de tal manera que Dios desechó al pueblo de Israel, como lo menciona Jeremías en las lecciones de este trimestre, entonces, mis amigos y hermanos, es muy probablemente que si nosotros practicamos esas cosas aún escondidas de los demás, el Señor se dará cuenta y desechará a su propio pueblo si sigue en esas prácticas. Debemos entonces de tomar en cuenta de deshacernos de todas aquellas cosas que nos inducen a pensar constantemente en la sexualidad y pasarnos de solamente hacerlo entre parejas, entre sexos opuestos, y hacerlo en el mismo sexo, o simplemente abusar de alguien más. O simplemente aprovecharnos de las cosas y seguir practicando la sexualidad en lugar de pensar en las cosas que Dios dejó para nosotros y hacer las cosas que Él nos pide a través de su palabra. Por eso, mis hermanos y amigos, hay otros detalles acerca de esto, como la rebelión contra Dios, la abominación, que en un momento estaremos hablando acerca de estas tendencias e ideas y lo que dice la palabra de Dios, así como Él lo dejó estipulado en Génesis 1:27 y en muchas otras partes, como es Levítico, que estamos platicando en esta mañana. Vamos a irnos rápidamente a un corte musical. Regresamos entonces para continuar con este tema y de alguna manera reaccionemos y pensemos en la importancia de esto. No maltratando a nuestro prójimo, sino tratando de que en conjunto lleguemos a una solución, para que así, mis amigos y hermanos, comprendamos el plan de Dios y lo que estamos haciendo al desviarnos o al pensar en las diferentes formas de la sexualidad y en este caso de la homosexualidad. Bueno, como te habíamos comentado anteriormente, la homosexualidad es una rebelión en contra de Dios. En última instancia, mis hermanos y amigos, mis amigos, aquí nos encontramos con Dios cuando dice: yo soy Jehová tu Dios. Bien lo dice el libro de Levítico 18, 1, 4, 5, 6 y 30. Que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre, como si éste no fuera varón sino mujer, no es ninguna otra cosa que rebelión en contra del modo que Dios hizo que los seres humanos funcionasen como seres sexuados. No solo, mis amigos y hermanos, se viola así el designio divino de la heterosexualidad y del orden creado, sino que se insulta a la naturaleza santa de nuestro Dios como creador y redentor. Bien dice la palabra de Dios cuando dice: porque yo, Jehová, soy santo. Habéis pues de serme santos, dice el libro de Levíticos. De este modo, mis amigos y hermanos, se pone a distancia de los dioses, de las naciones paganas y de todas las prácticas moralmente degradantes que incluía su culto. Por cuanto Dios es santo, las distorsiones sexuales desacreditan a nuestro Dios. Y Levítico 18 lo sabía, por eso Dios impuso en esta cita bíblica la separación de la homosexualidad, incluyendo todos los demás problemas sexuales que existen a través de nuestra humanidad. Moralmente son corruptas y son enemigas de Dios por sus propias naturalezas. Por eso el carácter santo de Dios influye sobre los valores y las decisiones morales, incluso en materia de sexualidad. Allí, amigos, hermanos, nos damos cuenta entonces que al alterar la sexualidad que Dios dispuso en su palabra, muy probablemente eso alteraría también la forma de trabajar del pueblo de Dios, al estar constantemente pensando en la sexualidad y en lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, y al final terminaría dejando a un lado el pensamiento directo con nuestro Dios. En lugar de practicar el bien a los demás, estaríamos practicando pensando en lo malo y lo bueno de la sexualidad. Pasaríamos de un momento de disfrutar la sexualidad con nuestra pareja al ser sexualmente activos en otro tipo de cosas, haciéndolo ya alterándolo en otros sentidos que muchas veces hemos visto a través del internet y muchos otros medios. Por eso recordemos que esto es abominación a Jehová. Las naciones externas al pueblo de Israel fueron expulsadas precisamente por ello, porque para ellos era natural para el extranjero, natural para aquel que no pertenecía al pueblo, hacer este tipo de prácticas entre del mismo sexo. Allí Dios por eso separa, atraviesa entonces los principios naturales y dice: no, es que los principios son estos, los morales son estos otros, los transculturales y de otra forma de pensar de otros pueblos es este. Por eso ustedes como mi pueblo santo deben de practicar esto y debe de ser de esta manera. Allí, amigos, nos podemos dar cuenta que el carácter inherentemente degradante de estas cosas o actos desestabilizan la comunidad humana, contaminan moralmente al individuo y su mente es completamente degradado. Seguramente al hacer estas prácticas que son diferentes, muy probablemente los va a orillar a practicar otro tipo de cosas. El asalto, el robo, la mentira, entre otras cosas. Hasta el asesinato pueden llegar al extremo de cometer este tipo de cosas porque para ellos eso es normal. Para nosotros en la actualidad es completamente diferente. Por eso hay que mantenernos puros, mantener una comunidad pura, una familia pura ante nuestro Dios, sin insultar también lo que es la palabra de nuestro Dios, sin insultar al humano que está sufriendo esto, sin insultar el carácter santo de nuestro Dios, que Él es puro amor. Muy probablemente, mis amigos y hermanos, nosotros al tratar de alejar a un homosexual de nuestro lado, que por alguna u otra razón que desconocemos llegaron a caer en ese sentido, estamos haciendo mal, porque Dios es amor. Y al Dios ser amor, nosotros debemos también de tener amor por aquellos que viven este problema, a ayudarlos a salir de este problema. Quererlos de alguna manera a la persona, aunque no a lo que practica ella. Como lo hemos dicho muchas y otras veces, el pecado, Dios ama al pecador, mas no al pecado. Nosotros debemos de amar a aquella persona que sufre de la homosexualidad, pero no lo que él practica. Siempre manteniéndolo a una distancia lo que él practica. Pero a la persona que está sufriendo de esto, aceptarlo y amarlo como Dios nos los dejó a través de su palabra. Nunca hay que tratar de catalogarlos porque son estos, por eso lo vamos a alejar de nuestro lado. Dios dijo que el yo y la sociedad son degradantes y es lo que provocan que sucedan este tipo de problemas sexuales. Todo esto está en juego. No es extraño entonces que la descripción subyacente de la práctica homosexual desde la perspectiva divina sea abominación, pero como les vuelvo a repetir, la práctica, el trabajo que es la alteración de la sexualidad que nosotros vemos a través de los seres humanos que tienen este problema, nuestros hermanos y amigos, todos ellos practican lo que el mundo dice. Y díganme si no en la actualidad, mis amigos y hermanos, vemos esto constantemente. En la actualidad vemos que es normal ver personas que en el mundo, si tú eres homosexual, es algo normal. Si eres gay y lesbiana, eres normal. Pero si eres heterosexual y te gustan los mismos de tu sexo opuesto, no, eso ya no es normal. Eso ya no va porque estás viviendo en la antigüedad, debes de ser algo nuevo. El alcohol, el tabaco es algo normal. Los bailes, ir al cine, ver películas completamente llenas de terror, porque ahorita hemos visto mucho eso. Se ha alterado mucho el sistema o los medios de comunicación, que ahora todo lo que tenga que ver con terror es bueno. Eso hay que verlo, porque eso te atrae. Y hay muchas cosas que suceden de esta manera. Por eso, mis amigos y hermanos, hay que tratar de poder hacer lo que nos acerca a Dios, mas no practicar lo que el mundo dice. Por eso Dios separó al pueblo de Israel para que ellos se mantuvieran santos a las prácticas que Él dejó estipulados en la Biblia, mas no se mantuvieran en abominación. Y su mente se deteriorara de tal forma que hicieran completamente el mal. La fornicación, la homosexualidad y todos estos detalles que tal vez mis amigos y hermanos nos han tratado de destruir aún al pueblo de Dios. Y como te decía, no creas que estás exento. El pueblo de Dios aún está muy, muy todavía contaminado en esto. Muchos de nuestros hermanos dentro de nuestras iglesias todavía practican este tipo de cosas, aunque no querramos. Vemos televisión, escuchamos música, hacemos otras actividades que al final terminamos aún, mis hermanos, pensando en esas cosas sexuales que vemos. No tanto la homosexualidad, sino la sexualidad que se menciona tanto en los medios de comunicación, terminan contaminando al propio pueblo de Dios. Y ahí entra nuestra cordura y nuestra manera de pensar, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar para que nuestros hijos, familiares, jóvenes sobre todo, no sean contaminados de esta forma o de este tipo. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo lo debemos de practicar? ¿A dónde debemos de ir para que esto no sea de esta manera? Y sobre todo, que la homosexualidad no es bueno. Hay que amar, repito, al que lo vive, porque por alguna razón cayó en él, pero no sus prácticas. Nunca jamás contaminarnos con las prácticas de ellos, sí ayudarnos a salir de ese problema que tanto les afecta. Vamos a irnos a una hermosa alabanza. Dentro de este canto estaremos haciendo la oración final. el Señor y digno de alabar. En la ciudad de Dios, santo lugar, el gozo de toda la tierra es. Dará. En él tenemos fuerza contra el mal. Le vamos a adorar. Queremos exaltar tu nombre, oh Dios. Queremos darte gracias por obrar en nuestras vidas. Confiamos en tu amor que es siempre fiel. Pues solo tú eres Dios eterno en la tierra y sobre los cielos. Señor nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, oh Padre, porque nos das la oportunidad de poder meditar en tu palabra, de comprender, Señor, esos pasajes que a veces se nos complican hablar o practicar entre hermanos. Por eso, oh Padre, rogamos que tú hayas sancionado este programa y has llegado al corazón de aquellos que nos escuchan. Tú sabes, Señor, cada uno de ellos lo que pasan, lo que viven y lo que ellos están viviendo en su vida diaria. Por eso rogamos, Señor, que los protejas y los ayudes para que comprendan mejor lo que tienes para ellos. Gracias, Señor, por amarnos, pero sobre todo, gracias porque estás con nosotros y nos ayudas a mantenernos firmes. Rogamos una bendición para cada uno de los oyentes y ayúdale, Señor, a que ellos nunca se alejen de ti, sino al contrario, estos temas le ayuden a escudriñar tu palabra y a comprender el mensaje que tú hablas a través de ella para ellos. Y que tú quieres algo para cada uno de ellos. Por eso, Señor, protégeles, dales tu amor, tu misericordia, pero sobre todo, Señor, manténlos firmes ante tu palabra, que todos seamos agradecidos a ti, nuestro Creador y Señor. Gracias, oh Padre, por tantas bendiciones y, Señor, acompáñanos en el resto de este día. Cuida a nuestra hermanita Lili, que está en un momento por entrar. Dale sabiduría, Señor, y que ella se sienta contenta de dar el tema que tiene para ti. Lo suplicamos en tu sagrado nombre, Padre. Amén.